Crucifixiones, demencia religiosa, tiempos medios y nuevos. ¿Cómo se casa ahora la zorra? Caballeros de la bolsa. La bolsa. El verano sagrado, sus fiestas, sus inspiraciones. Coney Island, la isla de gozos. Corridas, músicas, ferias, baños. ¡Se mueren los niños! Casa de búfalos, en la ciudad. Selva y locomotora. Congresos a la sombra de los árboles. La convención de la fe. La convención de los libres pensadores. Su credo, sus sacerdotes. Sus oradores, sus métodos, sus demandas. New York Times, septiembre primero de 1883. José Martí. A mí no me importa. 1, 2, 3, va. Buenas tardes. Maldito imperialismo. Otro viernes acá nos encontramos en Radio La Retaguardia. A mí no me importa. Estamos todos acá otra vez. ¿Cómo estás, Lolo? Muy bien porque me bañé. Ah, mira, yo hice lo mismo. Es un ritual. Me baño los viernes porque no parezca. Creo que la primera es que no va a quedar olor acá adentro después de que termine el programa, así que va a estar bastante bueno. Bueno. Estamos todos festejan muy contentos desde la producción del programa. Natacha Bianchi. Eso está por verse igual. No sé. En 2 horas lo discutimos, ¿eh? Dale. Bueno. Que los pibes nos den el veredicto de los pibes del próximo. Uy, Cremona. Igual ellos no tienen problema. Hay un montón de... De Cremona. Hay un montón de Cremona acá sobre la mesa, y así eso que... se festeja. Espero que en algún bloque lo puedan escuchar el... Hay una Cremona rellena. Sí. Esa... Como ambrilla. ¿Qué era eso que leímos? No sé qué carajo leímos. Leímos un fragmento de Martí, un libro sobre cartas. José Martí, tú sabes. Cuando fue periodista en los Estados Unidos, ya alguna vez nombramos un fragmento de él diciendo estuvo en la boca del lobo. Porque hoy vamos a tratar un tema que es bastante delicado y que tiene sus opiniones encontradas. ¿Quieres tirar una punta o más o menos un spoiler? Ay, ojalá la gente pudiera ver. Pero es radio. Vamos a hablar sobre Venezuela, sobre la constituyente. Sobre la situación delicada que se está pasando allí. Y un punto de vista que intenta entender desde dónde vienen los problemas a veces de los países que intentan romper contra el imperialismo, ¿no? Y contra esta idea de seguir privatizando, de seguir llenando de pobres a los países latinoamericanos. Las realidades latinoamericanas tienen esa historia que viene casi consigo, naturalmente. La de la pobreza y la de la colonización a nivel mental y cultural también. Que es lo que hace que hoy, digamos, también tengamos que discutir bases muy... bajas, me parece, como discutir simplemente qué significa un régimen revolucionario y desde dónde criticarlo. También, paradójicamente, muchas veces que esto sea como, o sea, se toma como el imperialismo o algo por el estilo, como si fuera algo revolucionario, o sea, por el contrario, cuando es totalmente al revés, como si fuera algo positivo. ¿Y el imperialismo qué es, José Martí? Es el veneno de los pueblos, que se esparce ahí de a poco, ¿no? Se cala hondo porque está esto que hay una penetración cultural que es inevitable y que Cuba, así todo, con todos los, ¿cómo decir? Con todas las trabas que le puso y toda la educación, ¿no? Y se le sigue muy bien. Llega, es inevitable, está bien, están a menos de 100 kilómetros. Pero bueno, es la máxima resistencia, siempre lo decimos, de que al fin y al cabo, lo que termina haciendo que la gente actúe y apoye a su enemigo, ¿no? Al que te termina traicionando, Es eso, es la penetración cultural que se inserta ahí en el inconsciente. Y qué importante el rol de los medios de comunicación en estas últimas décadas, con la globalización triunfante y esta superexposición de hablar de política desde un lugar a veces banal, de hablar de la pobreza de un lugar banal, de hablar de, bueno, la gran discusión que estamos dando y que ojalá la podamos trabajar la semana que viene sobre la baja de imputabilidad, que tiene que ver con esto de qué nos dicen los medios para ganar una batalla cultural. Y en cierto punto estamos bastante lejos, o sea, la estamos perdiendo esa lucha si no seguimos trabajándola, porque los políticos están todos los días hablando de que hay que bajar la edad de imputabilidad, ¿no? Bueno, eso que de alguna manera concierne a esto que vamos a hablar, porque tiene que ver con la batalla cultural y la batalla mediática también. Sí, que instala palabras. Es increíble cómo calan así, con titulares. ¿Qué es lo que la gente repite después? Tal vez sin argumentos. Es tirano, dictador, asesinato, pobreza, hambre, o sea, cosas así que hasta hace, no sé, un par de años, sí, se lo trataba de dictador a Maduro y antes a Chávez, pero era por otras cuestiones, por económicas. Pero siempre estuvo esto del dictador. Ahora hay una cuestión que es mucho más delicada, que es, sí, se está reprimiendo. Las Fuerzas Armadas están respondiendo al Estado, como acá pasa, pero no es lo mismo. Me parece que son diferentes las cosas que se defienden y las cosas que se atacan. Sí. Los sí. intereses, ¿no? Es que además la derecha se está apropiando de un montón de metodologías que son, no sé, acá nosotros somos piqueteros de mierda y allá son revolucionarios que están en resistencia. Y son situaciones son totalmente contrarias, y los medios de comunicación juegan una parte muy, muy importante, que es de, no sé, a mí me chocó mucho la imagen de una mujer tirando piedras en Venezuela y la gente comentando no sé qué medio había puesto, era un medio, no sé si La Nación o Clarín, La Mujer Maravilla. Y acá las minas o los chabones que están reclamando emergencia alimentaria en la calle son negros de mierda y son unos gorros que no cortan la calle. Hay un titular de eso que habla justamente, que tilda de héroes a los sí, piqueteros o gente de protesta en Venezuela. Y acá, bueno, tilda de, no sé, mantenido, gente que solamente va por los planes. Creo que es de Clarín, si no me equivoco. Increíble, o sea, los medios, es cierto eso, y lo hablábamos el otro día con el gas pimienta, ¿no? Cómo se están apropiando de nuestras luchas para tomarlas a su favor y hablar de ello como si fuera una nueva verdad, que naturalmente se contradice con la próxima noticia que van a dar sobre la actualidad argentina. Sí, y retomando esto de Valentina, que no te presentamos. Hola, Valentina. Hola, Valentina. Hola, gracias bienvenida. Por venir hoy. Otra vez. La compañera. Que hay todo un estudio de la CIA sobre esto, sobre cómo laburan las rebeliones reales en Latinoamérica y cómo personificaron a estos focos que se están dando en Venezuela. ¿Qué es esto? Es, bueno, pañuelo, Molotov, fuego. Después te das cuenta que no es lo mismo que acá, ¿sí? Los ves y son, o sea, le sacás eso y son, como serían, los chetos de Venezuela, pues, si querés decirlo de alguna manera. Cuálido. Claro, los cuálidos. Entonces también hay un estudio de eso y de la imagen, justamente. ¿Qué es lo que te quieren mostrar? La otra vez veía un documental de La Nata, que eso estaría bueno retomarlo después cuando hablemos de la baja de la imputabilidad. Cómo trataron el tema del polaquito, ¿no? Cómo contaron, cómo narraron en cuanto a imagen. Todo con una estética, viste, de bueno, esto es lo que esto es real porque está esa cámara en mano, viste, desprolija y mostrándote el fuego y nada, la gente tirando cosas. Pero como narrando de esa manera como caótica, viste. ¿Qué es eso? Es un relato al fin y al cabo. Es todo preparado. Es todo preparado. Y después sí, es cierto, hay necesidades. Pero ¿por qué existen esas necesidades hoy en Venezuela? ¿Por qué falta comida? ¿Por qué falta medicamentos? ¿O qué comida falta y de dónde viene ese problema? Porque ahí también hay un gran problema con un régimen que no logró logró expropiar un montón de empresas y sin embargo no logró que muchos poderosos sigan estando formando parte de la economía y de la burguesía nacional en Venezuela. Y los dueños de la Polar, los dueños de la cerveza Polar, los dueños de la harina pan para hacer las arepas, que es como la yerba para nosotros, ¿no? Algo que si no lo tenemos, vamos a romper todo, loco. Si no está la yerba, vamos a romper todo. Y bueno, los grandes productores de harina pan en Venezuela, opositores al gobierno, quebrándolo de alguna manera, ¿no? Dejando de comercializarlo para generar un problema social. O sea, desde algo económico y desde algo totalmente imperialista, tocar intereses del pueblo, que son tradiciones, que son culturales, que son algo que está muy impregnado. A mí un cubano me dijo este año, allá en Cuba, sobre el gobierno de Venezuela, sobre la revolución bolivariana, me dijo: en Venezuela todavía falta seguir impregnando la lucha cultural. Si en Cuba hay 60 años, casi 60 años de revolución, y esos 60 años hacen que el pueblo sea marxista, que el pueblo entienda qué es lo que defiende, y por lo menos que sepan que lo que no queremos es volver a lo que estábamos, no volver a la dictadura de Batista, ¿no? No volver a lo que era estar bajo el dominio estadounidense. Y bueno, un poco la propuesta de Venezuela es la misma, ¿no? Y las críticas que se le pueden hacer también creo que hay, que son muchas y son muy reales. Hay que entender eso, ¿no? De dónde viene o a dónde vamos. ¿Qué es lo que nos proponen para cambiar? ¿Cuál es el cambio que nos proponen? Porque bueno, en Argentina lo vimos en votaciones, cuál era el cambio que nos proponían. Ahora lo estamos sufriendo, lo están sufriendo los jubilados, los estudiantes, los docentes, los trabajadores, la gente pobre, ¿no? Entonces, bueno, es delicado el tema para hablar. Sí, en el medio una votación, ¿no? Que es algo bastante contradictorio si se trata de una dictadura. Porque fueron a votar 8 millones de personas de un padrón de 18 millones, o sea, un 40%. Y eso también te habla, porque en Estados Unidos votaron, para presidente votó un 50% el padrón. Entonces, ¿de qué viene a hablar de tiranía cuando la gente pudo ejercer un derecho, que es el de la votación, por una asamblea constituyente que ahora no va a poder explicar mejor una persona que está más capacitada para eso? Para eso la llamamos. Pero me parece que es contradictorio, ¿no? Que haya habido una votación y haya asistido esa cantidad de gente con el quilombo de por medio, porque había gente poniendo trabas para eso, prendiendo fuego las urnas, impidiendo que la gente pueda ingresar a los establecimientos a votar. Entonces, así todo, votaron 8 millones de personas. Sí, no sé, a mí lo que me parece es que no están organizados, sino que simplemente tienen muchas más herramientas que cualquier otro movimiento que pueda así venir desde abajo y desde el pueblo, sino que ellos, a mí me da la sensación de que no están organizados, sino que tienen plata para poder hacer lo que hacen, porque no me parece para nada un movimiento, que si fuera un movimiento del pueblo sería, claro, un movimiento muchísimo más organizado y con muchísimas otras instancias, sino que simplemente tienen plata para poder hacer lo que se le cante. Claro, y si la Policía Nacional Bolivariana estuviera reprimiendo a los trabajadores de PepsiCo como acá en Argentina, o a los despedidos, o a gente que está pidiendo poder vivir en condiciones más dignas, bueno, por supuesto que seguramente nuestra posición sería otra, ¿no? Pero hay que ver también quién te está atacando, con qué contenido, con qué consignas y de dónde viene eso. Eso es lo que me parece que hay que ver hoy cuando hablamos de lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Que no deja de ser violencia. Sí, y bueno, que viene de parte de un Estado, entonces también es contradictorio. Pero bueno, hay, creo que violencias que se justifica más que otras en este caso, ¿no? Es delicado, sí, pero sí, creo que es una discusión que hay que darla, porque después acá eso pasa lo mismo. Eso. No, pero el Estado está ejerciendo violencia, está yendo a reprimir, como vos decías, no, pero está yendo a reprimir a los trabajadores, no a un grupo organizado por el imperio. Vamos con un temita, Los que mueren por la vida, de Ali Primera, del pueblo bolivariano. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos.

Bueno, buenas tardes otra vez, gente bella de Buenos Aires. No nos, ¿Buenos Aires no, solo nos escuchan? Estamos en Buenos Aires y no, nos Noruega, están escuchando también Finlandia. Desde Finlandia en este momento. ¿Cuál será nuestro máximo alcance? Finlandia. ¿Sí? Seguro. ¿Está comprobado? Creo que no son este los sí. números. Bueno. Mami, papi, besito. Estoy acá en Argentina, ma. Y parece que era Singapur, pero bueno. Sí, debe haber algún oriental. Algún oriental. ¿No? A lo mejor, tanto, tipo, ¿no vieron que a veces cuando estás jugueteando con cables de cualquier cosa sintonizas una radio al azar de cualquier lado? A lo mejor algún técnico en algún otro país o otro lugar está, tipo, por accidente. Se electrocutó y sintonizó esto y escucha, ¿qué es esto? Y ahí estamos nosotros. Ojalá que no se haya muerto el Qué lástima que no salimos por la radio, ¿no? Y por internet. Bueno, pero viste cómo funciona el aire. Maldición, qué raro que es todo. Bueno, mientras nos seguimos intentando comunicar con las Nares. Tú tenías que decir que no nos vamos a comunicar con las Nares. No nos vamos a comunicar con nadie hoy. Vamos a. Y si lo hiciésemos sería sorpresa. Vamos a seguir viendo qué sigue pasando en el Mariano Acosta. ¿Qué pasa en el Mariano Acosta? Nos mandó un audio el presidente de nuevo, Agustín, contándonos un poco cómo avanzó la situación con la rectora, Papalardo. Y nada, si les parece lo vamos a escuchar. Bueno, a ver qué tal. Vamos a escuchar a Agustín. Bueno, como se había informado en otras oportunidades, a la rectora Raquel Papalardo le llega el cese de actividades el día 30 de junio. Incoherente que le llegue el cese de actividades porque ella había presentado la renuncia condicionada en noviembre de 2015, es decir, una renuncia una vez que le llegaron los haberes jubilatorios. El cese llega con la excusa de que ella nunca presentó los papeles cuando los papeles fueron presentados el 26 de junio, o sea, unos días antes de que le llegara el cese. Bueno, este cese de actividades se le inicia 3 días después de que la rectora Raquel Pardo denuncie la entrada de la policía al Mariano Acosta. Y por sobre todo, una vez que ella está cesada, ella durante el mes de julio no trabaja porque está de licencia médica, y el 1 de agosto le llega el recibo de sueldo de haber trabajado en julio, mes que, bueno, no trabajó y además, supuestamente, según la resolución que le llegó del Ministerio de la Ciudad, estaba cesada. Con lo cual ella, como no tenía pensado abandonar el cargo por el cual estaban pagando, volvió a trabajar, vino acompañada de un escribano público al Mariano Acosta y volvió a ejercer sus funciones hasta el 1 de septiembre, que es el día que ella va a cobrar la jubilación. Este es su derecho, ella quiere venir acá a terminar de desarrollar sus proyectos pedagógicos y dejarlos en descendencia para las generaciones futuras. E irse como le corresponde a una persona de su envergadura por la puerta grande. Ya tras 40 años de servicio a la educación y 10 años como rectora del colegio. Bueno, ahí estaba Agustín otra vez que nos viene haciendo el seguimiento. Hablamos todo el tiempo con él. Pero bueno, es interesante poder seguir viendo cómo está la situación. Sin duda, una cuestión medio persecutiva por parte del gobierno y de la bastante policía. Terrible. Sí, es terrible. En diferentes espacios institucionales educativos vemos que estas cosas están sucediendo en menores o mayores grados. Y bueno, es peligroso, es preocupante. Es importante seguir pudiendo escuchar las voces de la gente que lo está viviendo. En la tele no sale nada de esto, lógicamente, ¿no? No. De que la policía entra a las escuelas. Pero bueno, vimos que entran a las escuelas, a muchas escuelas, y que casi no hay excusa a veces. Es como. Y armados, sí. Y es como un. A mostrar que acá estamos, ¿no? Y que. Acá estoy, trabajo esto y tengo un chumbo. Soy reprobado. Por eso también hoy los chicos hicieron una conferencia de prensa con la rectora, con. Bueno, chicos del centro de estudiantes, como también para que. Nada, que los escuchen, porque en la tele no sale nada, yo en ningún otro lado lo escuché, salvo en la interna de los secundarios, no se conoce. Como empezar a aclarar un poquito qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, ¿con qué seguimos? Chan, chan, chan, chan. Mientras no nos atienden el teléfono. Problemas técnicos. No nos atienden el teléfono. Bueno. Para tocar el tema de Venezuela, para seguir un poco con Venezuela. Sí, encontré una nota que muy probablemente sería lo que diría Aznares, porque es una nota de resumen. Resumen latinoamericano es el diario que él dirige, ¿no? Sí. Y explica más o menos, voy a ser sincera, es muy largo, pero más que nada explica más o menos qué es la Asamblea Constituyente. Bueno, ¿cuándo fue? El sábado pasado se hicieron varias asambleas en varias partes de Argentina, de Latinoamérica, en apoyo a la Asamblea Constituyente. Y acá es muy buena esta nota porque son preguntas. Y la primera pregunta es, ¿qué es una Asamblea Constituyente? Lo que dicen acá es que es un mecanismo previsto en las constituciones de varios países del mundo para su transformación. Normalmente el pueblo elige para integrarla un número extraordinario de personas para considerar dicha modificación de la Carta Magna. Es más profunda que las enmiendas o reformas, que normalmente no tocan aspectos de fondo de la Constitución, sino que le realizan modificaciones puntuales. Lo que tengo entendido por lo que leí y por lo que escuché, Maduro llama a esta convocatoria porque hay como puntos muy puntuales, perdón, para la redundancia, puntos muy puntuales de por qué tiene que existir la Asamblea Constituyente, por qué llaman a votar, también nada, recalcando que el voto es secreto, es universal, es voluntario y que todas las personas de Venezuela pueden votar, que no es exclusivo, no es elitista ni nada. Los puntos que Maduro expresa en la convocatoria son la paz como necesidad, derecho y anhelo de la nación, el perfeccionamiento del sistema económico nacional hacia el nuevo modelo de la economía pospetrolera, constitucionalizar las misiones y grandes misiones socialistas, desarrollando el Estado democrático, social, de derecho y de justicia, la ampliación de las competencias del sistema de justicia para erradicar la impunidad de los delitos, especialmente aquellos que se cometen contra las personas, constitucionalización de las nuevas formas de la democracia participativa y protagónica a partir del reconocimiento de los nuevos sujetos del poder popular, la defensa de la soberanía y la integridad de la nación y protección contra el intervencionismo extranjero, reivindicación del carácter pluricultural de la patria, la garantía del futuro, nuestra juventud, mediante la inclusión de un capítulo constitucional para consagrar los derechos de la juventud, la preservación de la vida en el planeta, desarrollando constitucionalmente con mayor especificidad los derechos soberanos sobre la protección de nuestra biodiversidad. No creo que ninguno de estos puntos se les hubiera ocurrido a ningún dictador. Por lo menos no a los dictadores que... Por lo menos no a los dictadores de derecha. Y... Por lo menos no a los del Plan Cóndor, ¿no? Claro. Me parece... Yo voy, por lo que estoy leyendo y por lo que estoy escuchando, capaz me equivoco, me parece muy importante lo que se está haciendo, lo que se votó en Venezuela y lo que se está haciendo, porque es lo que se debería hacer en la mayor parte de los países, que es tocar la Constitución, modificar la Constitución, que viene desde años y años y fue escrita por la derecha, como sí, siempre, y me parece que es una oportunidad gigante que tienen y que no es para nada algo... represivo contra el pueblo, ni me parece que es todo lo contrario, y que no sé, el día que estuvimos en la asamblea en Parque Centenario se acercaron un montón de escuálidos a decirnos que no entendíamos nada. Escuálidos son en Venezuela las personas que están en contra del régimen dictador del chavismo. Como los gusanos en Cuba. Y como los gorilas en Argentina. Exacto. Y decían que no entendíamos porque ellos en realidad en Venezuela se estaban cagando de hambre y que no tenían poder de decisión. Y que falta papel higiénico. Que falta papel higiénico. Se ve que no vieron las colas de 4 cuadras que hay para buscar medicamentos en Argentina, ni que no se dan cuenta que todos los días abajo de los puentes siempre hay más gente durmiendo. Como que esas cosas no pasan acá, pero en Venezuela acá hay libertad, sí. Acá hay libertad de expresión, la gente puede, si lo quiere, puede lograr lo que quiera. Y en Venezuela los están matando a todos, el pueblo está, no sé, muriéndose y nada, nadie, aparentemente parece que a nadie nos importa y que nos encanta que maten gente. Mientras nada, yo lo que acabo de leer me parece una propuesta increíble y, no sé, súper necesaria en todas las sí, naciones. Superadora, porque además creo que en la Constitución del 99 no es tan conservadora, creo que hasta es ejemplar la del 99, sin embargo es un intento de seguir transformándola con una participación de 500, no sé cuántas, 45 personas, o sea, que son elegidas por el pueblo y hay de todo. Que hoy fueron presentadas como... Hoy son presentadas, sí. Hoy. Como oficiales, digamos. Y hay de todo. Hay desde empresarios hasta campesinos, médicos, estudiantes, de todo hay. Eso es lo interesante también. Bueno, después hay que ver cuánta influencia tiene eso, ¿no? No creo que esté dibujado esto. No. Y bueno, el contexto latinoamericano deja a Venezuela también un poco aislado, ¿no? Más allá de que no particularmente no considere que haya tenido que ver tanto el gobierno argentino, por ejemplo, el uruguayo, el chileno, el brasilero, con el proceso venezolano. Esta imposición de un montón de gobiernos bien de derecha en Latinoamérica deja bien posicionado a Estados Unidos y muy mal a Cuba, a Venezuela, ¿no? Que... Uno de los pocos gobiernos que encontró como aliado a Venezuela fue Bolivia, se puede decir, con Evo. Sí. Que brindó mucha ayuda y apoyo en su momento a Chávez y ahora a Buena Madura. Pero es verdad, fuera de eso está muy aislado de Venezuela. Y a nosotros nos decían los cubanos, y bueno, lamentablemente nosotros siempre tenemos como información Cuba porque es lo que tuvimos la suerte de conocer y de ver como una forma alternativa, por lo menos, a lo que son los gobiernos democráticos de derecha, que son a los que acostumbramos y a los que nos acostumbra esta forma de gobierno, que es la democracia, que es, bueno, muy acotada, ¿no? Las libertades son muy acotadas en la democracia, me parece, ¿cierto? Que nosotros podemos estar acá y hablar, y sin embargo, no creo que por eso seamos libres. Me parece que Latinoamérica necesita revoluciones, y revoluciones, como decía el Che Guevara, que sean nacionales, ¿no? Que sean nacionales en el sentido de no sé, la revolución cubana tiene que ser cubana, no rusa, tiene que ser con nuestra identidad, y creo que los pueblos latinoamericanos necesitan eso, y en ese sentido Venezuela fue una gran influencia para Cuba a nivel económico. Fue como una gran aliada, y los cubanos nos dicen, los cubanos creo que más que castristas son chavistas. Chávez es para ellos revolucionario, y es importante lo que está pasando en Venezuela. O sea, hay transformaciones reales en Venezuela que tienen que ver con posibilidades que el pueblo tiene, posibilidades del pueblo pobre de ir a la escuela y de tener salud. Bueno, amigo, acá te saco la pelota y te la devuelvo. Vos, que estuviste en Venezuela, ¿qué fue lo que percibiste? Así, sin ninguna teoría, sin ningún marco, ¿qué es lo que viste? Sí. ¿Qué es lo que percibiste en la gente? De hecho, voy a hablar desde un lugar, no fui desde el mismo lugar que estoy hoy a Venezuela, fui a aprender igual. Eso, ¿cuándo fuiste? Fui en el año 2012, me parece que fue un gran momento del chavismo, uno de los punto más álgido del gobierno bolivariano, y nosotros lo que veíamos era realmente esto de primero de ver desde dónde venía lo que nos decían, y era muy claro, ¿viste? Lo que nos decían, quiénes nos lo decían, las cosas que nos decían, gente que nos decía que después de las 5 de la tarde no salgas a la calle porque te van a robar, te van a violar, te van a matar y te va a matar Chávez, y decíamos, bueno, está bien. Entonces yo fui con mis viejos y con mi hermano. Decíamos, ¿salimos a la noche? Dale, íbamos a la calle y no nos pasaba nada, ¿no? Y no digo que no pasa nada en la calle, ¿eh? Pero bueno, está esa cuestión amarillista, ¿viste? Contra el gobierno todo. No reconocerle nada y criticarle todo. Me llegaron a decir en Mérida, que es una de las ciudades del fin de la cordillera de los Andes, frescas de Venezuela, que en verdad es caribeño y hace mucho calor, pero en Mérida nos decían que desde que está Chávez no nieva más las montañas, así que bueno, eran como cuestiones que se ve que el chavismo era tan malo que muy de izquierda, demasiado, sí, demasiado, que cambió el clima. Igual es cierto que las personas cambiamos el clima, ¿no? Pero, y después la gente que bancaba como con unos principios y unas bases, por suerte la gente que tuve la posibilidad de conocer yo, marxistas y muy interesantes, ¿no? Como defendiendo al gobierno desde un lugar de izquierda, digamos, de decir, bueno, nosotros tuvimos transformaciones importantes, nuestro pueblo las ve, Los que están en contra son los empresarios, los que están en contra son los medios de comunicación, los que están en contra... Y son los que marcan la agenda y los que hacen que la gente hable en la calle. Entonces, bueno, es complicado también y la verdad es que en el momento en el que fui me costó entender un montón de cosas que hoy las veo desde otro lugar y que entiendo que es un pueblo que tuvo gobiernos dictatoriales muy largos y muy... que ganaron esa batalla cultural, ¿no? Como Pinochet en Chile, bueno, Carlos Andrés Pérez en Venezuela también. Gobiernos muy largos y muy de penetración cultural. Muy de bajar una línea del miedo, muy de que la gente no salga a la calle. Es que incluso todavía acá en Argentina, después de 40 años, hay mucha gente que tiene esa, o sea, como esa ideología, influencia de tantos años. Sí. Y me imagino que obviamente en Venezuela, que lo sufrió mucho más todavía, habrá sido más, más profundo. Sí. Y habrá tenido más influencia, bueno, como podemos ver todavía hoy en día. Así es. Así que bueno, nada, ese es mi punto de vista que, que no tiene que ver tanto con el de hoy. Hoy lo veo, entiendo desde otro lugar al régimen bolivariano, como sobre todo entendiendo a Cuba, entendiendo lo que pasó en Cuba y la necesidad de que los pueblos americanos tengan su revolución y su primera independencia, ¿no? Esto que también decía el Che Guevara de necesitamos. Sí, son como, o sea, Cuba real y Venezuela son como ejemplos vivos de que es posible, son posibles muchas cosas con un montón de trabas en el medio que siempre te van a poner porque claramente no es tan fácil, o no. Sea, por algo estamos somos esclavos hace siglos de los mismos, pero me parece que Cuba y Venezuela son los ejemplos más vivos de que sí, el poder popular sí puede construir algo y sí es posible construir con él. Por lo menos una alternativa al capitalismo, ¿no? Claro. Como, eso es lo que nosotros conocemos, el capitalismo. Lo conocemos con dictadura y lo desconocemos con democracia, pero conocemos el capitalismo, vivimos en él, tenemos un montón de falsas libertades, como ir a McDonald's y hablar en la calle y leer un montón de diarios que más o menos nos dicen todo lo mismo, y las pequeñas, y no acá por reivindicar al kirchnerismo para nada, pero las pequeñas luchas que quisieron ser fuertes, como la de la 125, con el campo y la de los medios, fueron muy trabadas y muy difíciles. Entonces, es muy difícil, me parece, entender que acá estemos cerca de algún, de alguna posible transformación. ¿Qué sé yo? Estamos hablando, porque como nos dijeron que íbamos, claro, no nos atendieron en el teléfono, entonces charlamos. Pero bueno. La idea es poder comunicarnos finalmente, puedo decirlo porque ya lo dije, con Aznares, que es director de la revista de del diario Resumen Latinoamericano y participó de la agencia de noticias Ancla, bueno, medio clandestino durante la dictadura, así con Rodolfo Walsh, así que tiene su trayectoria. Sí. Y es un personaje muy interesante. Y bueno, y estudia el recorrido del gobierno de Venezuela. Y no nos atiende el teléfono, así que cuando nos atienda, si no es hoy, en algún próximo programa vamos a volver a hablar de Venezuela con muchas más herramientas que las de hoy, pero entendiendo qué es lo que está pasando allá, para dejar de hablar de dictadura o dejar de hablar de que está todo bien o que está todo mal o que está todo podrido, que bueno, qué es lo que está pasando. El otro día veía a Brieger que decía, vine a Caracas y me esperaba salir del aeropuerto y ver fuego por todos lados, porque es lo que escuchás en la tele, en cualquiera, ¿eh? Venezuela está todo mal, Caracas está podrido, está prendido fuego. Y salió a la calle y vio una manifestación de muy poquitas personas. Vio cuáles eran las consignas, eran muy poco, con muy poco contenido. Y eso fue lo que vio. Y después vio una ciudad tranquila, qué sé yo. Y decía como, bueno, también es importante dejar de decir que está todo mal porque sí o que está todo bien y ver qué es lo que pasa realmente, ¿no? Es que el mayor peligro no es el interno, esto que decía Latana, no hay organización. Por más aval económico y contextual de todos los países, el problema no está ahí, sino en las posibles intervenciones que quieran hacer militares, por la justicia, por fuera, que es el mayor problema y es a lo que van a tener que recurrir porque otra no les queda, porque eso, desde adentro no pueden vencerlo. Pero porque además no tienen la misma no lo están haciendo por necesidad. No están cortando un puente porque no tienen para comer. Lo hacen porque tienen que defender las multinacionales y los... No sé, el imperio y un montón de cosas que están instauradas ahí porque las tienen que defender, porque son las que supuestamente dan inversiones al país, las que le dan plata, las que le dan trabajo, etcétera. Y además porque si no le cortan todo, porque son ellos los que manejan el mundo, básicamente. Pero no es gente que lo hace por... O sea, lo que a mí me da la impresión es que no es gente que dice, che, se está pudriendo todo, hay que organizar el barrio. Bueno, vayamos a quemar algo porque realmente no tenemos para comer y no tenemos agua y no tenemos gas y no tenemos un carajo. No lo hacen por eso, y creo que eso se nota. Es como... Sí, la fuerza la cambia. Fuerza que tienen, no hay desgaste, no es todo el tiempo, no lo hacen porque no se puede, no, por nada, por eso, porque no pueden vivir. No, digo, la fuerza motivadora, el motor, sí. No es genuino, no es real, es... No, no hay... Es lavado, ¿eh? No hay ideas, no, que te hagan volar. Entonces, ahí también te das un poco cuenta el rol que juega la educación, bueno, social, y también la diferencia que hay con, por ejemplo, educación en Cuba, o sea, la identidad propia que hay del pueblo y la educación que tienen. Sí, y el nivel cultural que se maneja, que te hace saber qué es lo que estás defendiendo. Eso sí, creo que... Es lo que pasa acá también, o sea... Cuando se habla de patria, por ejemplo, está muy distorsionado. Es como... como camino, no me parece más... Me parece... De hecho, me parece bien que la gente tenga un... Nacionalismo. Nacionalismo, una identidad en el territorio en el que está, porque es el territorio en el que vive, es el territorio que le da de comer y un montón de otras cosas, y eso me parece bien. Solo que el discurso de patria está recontra distorsionado. O sea, la patria es... La bandera colgada en el balcón, los mundiales, en Argentina tomamos mate. Totalmente. Un montón de cosas que no tienen nada que ver con... El Diego. Claro, con yo soy de este lugar, en el sentido de que yo nací acá y este es el lugar que me da un montón de cosas que yo necesito. Y como que también habría... De hecho, sí, es verdad, se atribuyen como muchas cosas, muchos aspectos negativos, por ejemplo. O sea, no sé, yo soy de acá y vos que sos extranjero, sos de afuera, sos peor... No tiene que estar acá o tiene que pagar derecho de piso. O sea, es como que tiene un discurso también muy nacionalista, como... Los spots de Biondini. Claro. Primero Argentina. Sí, es loco el tema de eso que tocas de la patria, porque no es lo mismo entender la patria, no sé, el patria grande. El sentido de Argentina. A mí me cuesta mucho reivindicar a San Martín, reivindicar al himno, reivindicar al... A mí me... Y me... sin embargo, me parece que con Cuba y con Venezuela también pasa que hay otra historia, sí, que defiende otros ideales. Yo me hice mucho esa pregunta cuando empezamos a hablar de feminismo popular, etcétera, que era como es la gente que se organiza en su territorio y la gente que pelea por el lugar en el que está, y a mí me parece eso lo importante, como no tanto lo que puede llegar a representar o lo que puede llegar a tener ese lugar, sino es como, loco, yo vivo acá y no me tienen por qué sacar de acá, y yo tengo que luchar porque estoy acá, en el sentido de territorio, de territorio, de construir una casa acá, y de poder comer acá, y cultivar mi comida acá, y no tanto de yo vivo acá y puedo, y tengo la nacionalidad argentina, sino más de conectarse con el lugar en el que estás, que son, creo que son cosas que no existen, y que se pierden un montón, y me parece re importante reconocerse en el territorio en el que estás, porque es te están atacando tu territorio, no como soy argentina, así, ¿no? Como vivo acá, es eso, como el tema de algún lado tenés que comenzar, y por qué no vas a comenzar del lugar en el que vos estás. Eso está pasando claramente ahora con la resistencia de los pueblos mapuches, que claramente eso es, esta tierra nos corresponde históricamente y por un montón de otras cosas, por esta conexión, ¿sí? Y que bueno, se juegan intereses ahí de multinacionales. Pero hay ni siquiera de ser patria ahí, ¿no? Pero es eso, sí. Es eso, es esa identidad y el defenderlo desde otro lado que no sea solamente de lo que te enseñaron en la escuela. Sí, o sea, a mí no me parece ni siquiera que haya que decir yo soy argentino o yo soy argentina, sino cualquier territorio latinoamericano. Es como todos sufrimos un montón de mierda siempre, desde siempre. ¿Por qué no vas a reconocer al que está al lado tuyo como que es el mismo territorio y somos territorio de conquista también? ¿Cómo? Hay un libro que estaba leyendo, creo que lo dije la semana pasada, pero bueno, digo de nuevo, creo que no sé si se deje en el aire, que justamente hablaba, bueno, sobre el concepto de patria y en qué época surge más o menos siglo, o sea, con más fuerza, 19, 20, cuando o sea, el nacionalismo y el imperialismo estaban en pleno apogeo y crecían. Y un poco lo que buscaban era, o sea, como proteger los intereses del rico, haciéndole creer al pobre y que tenía que defenderlos. Claro. O sea, como diciendo, no, pero vos sos de acá, o sea, creando también barreras como para separarlos. Y también un poco separando las luchas de clases bajas de una frontera de otra. Como haciendo creer que las luchas son distintas, cuando en realidad no. Es todo un colectivo de luchas bastante iguales o semejantes. Sí, la formación de los Estados-Nación a fines de 1800 y principios de 1900. Eso está bueno verlo desde el rol del arte. El arte, lo podemos también trabajar en algún otro programa. Cómo influyó el arte argentino de 1880 para la conformación del nacionalismo, de la patria, de la bandera, del mate. Qué pasó en 1830 con las fuertes inmigraciones y también esa necesidad de volver a defender lo tuyo para que el otro no te venga. Pero defender lo tuyo, esto que decía, vale, no desde esta es mi tierra, la que me da de comer. Defender lo tuyo de que es lo que los medios te dicen. Bueno, por ahí hacia 1930 los medios no tenían el mismo rol que tienen hoy. Porque, nada, los milicos te hacían una dictadura y desaparecían el que no servía y ya estaba y era mucho más fácil. Pero bueno, ahora los medios tienen casi esa misma intención que las dictaduras, ¿no? En vez de... Y se ve eso en Latinoamérica, como, sí, como Macri llega por los votos y Temer llega con un golpe, ¿no? Sí, además, si te necesitas una identidad es para separarla de la identidad de tu enemigo. Y yo no creo que Bolivia, ni Chile, ni ningún otro país que esté cerca de acá sea el enemigo. Como el enemigo es otra cosa y la identidad te sirve para contrastarte de él, para decir yo no soy lo mismo que él. Pero de ahí a decir que cualquier otra cosa que no esté en las fronteras o en los confines que pone la política y la geografía es extranjero y no es tu enemigo, eso es otra cosa. Asumidamente un ejemplo que mucha gente, o sea, que escucho cotidianamente lo cita, bueno, creo que me voy por las ramas, pero es como cuando estás hablando de algún tema, por ejemplo Malvinas, y te dicen sí, porque Chile nos traicionó, y no fue Chile, fue Pinochet con su gabinete de gobierno influenciado por, obviamente, Estados Unidos u otras potencias. Pero como detalles en amistad, no sé, por ejemplo, con los chilenos. ¿Qué es sin así? Ningún fundamento. Es que es así como se hacen las guerras. Si no, no hay posibilidad. Bueno, pero ahí es lo que decíamos antes, un claro ejemplo de cómo se lavó durante mucho tiempo la cabeza del pueblo chileno, porque no sé cuántos años tuvo Pinochet, pero estuvo muchos. Es increíble cómo hay gente que lo reivindica. Como también a Franco en España. O sea, cómo es que con la matanza que hubo no exista una política de derechos humanos. No sé, no te digo como la de acá claramente, pero que es ejemplar en algunas cosas, ¿no? Pero que no se reconozca, que no se hable de... Eso tiene que ver con un lavado de cerebro constante. Además, en España, una vez que Franco se va, no es como que hay un cambio de régimen, sino que el régimen sigue... Pero democrático, porque se votó. Pero claro, hasta el día de hoy no hubo como un cambio grande, sino que por el contrario fue una continuidad de lo mismo, básicamente. Vamos con una musiquita. Por favor. Dale. Hay un... ¿Ya está el tema? ¿O te puedo decir? Un tema que habla un poco de todo esto. Porque es la rabia contra el imperialismo. Eso que está acá en el pecho. Sí. Y hoy escuchaba a un ministro venezolano diciendo que estamos construyendo la rabia desde la paz o desde intentar volver a la paz con la rabia organizada. La rabia de Silvio Rodríguez, Díaz y Flores. Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti. Sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Si luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura, en la voz,

aquí estamos otra vez por Radio La Retaguardia, a mí no me importa, con dos invitadas, que una ya no es tan sorpresa porque estuvo todo el programa con nosotros y nos ayudó a contar un poquito de la situación venezolana. Estamos con Valentina y estamos con Ariel. ¿Quiénes Hola. Son ustedes? A ver, ¿qué onda? Hola, Ariel. Somos nosotras. Sí, si vos te presentas bien. Somos... somos denunciantes. Antes de eso somos otras cosas más, ¿no? Pero en este momento somos denunciantes a distintas personas nefastas. En mi caso, yo estoy denunciando desde el 2007 en el ámbito privado y desde el 2011 en el ámbito judicial a Cristian Aldana, cantante del Otro Yo, expresidente de la Unión de Músicos Independientes. Y bueno, hoy estamos acá con motivo de debatir un poco sobre esta problemática y sobre cómo abordarla y todas las distintas cosillas que se van presentando en el día a día. Bien, con Ariel estuvimos charlando, si recuerdan, la semana pasada. La anterior semana estuvimos hablando y nos estuvo contando un poco sobre cómo seguía el caso de Cristian Aldana, porque aparentemente podían... ¿Qué podía pasar con Cristian Aldana? ¿Qué podría pasar? Bueno, en este momento Cristian Aldana está preso. Sí. Está preso desde diciembre en el penal de Marcos Paz. Está cumpliendo una preventiva. Pero vos nos contabas, perdón, que estaba preso por haber intentado escapar de la ley, digamos. En principio. La preventiva se da por varias situaciones. Una es el peligro de fuga. También es porque, bueno, se hay suficiente prueba recaudada como para decir, bueno, estas personas están diciendo la verdad, entonces esta persona tiene que estar preventivamente presa. A ver, las que saben hablan mejor que yo, ¿no? Las abogadas y la gente que estudió. Pero bueno, lo importante es que en este momento está preso, debería de quedarse ahí hasta el último día de su vida. Vamos a ver cuándo sea el juicio. Y bueno, y ahí estamos. Esto obviamente que se ha convertido en algo mucho más grande, porque a raíz de las denuncias se fueron vislumbrando un montón de otras situaciones. Mismo muchas empezaron a salir muchos otros casos. Hoy, o sea, tu voz sirvió para que otras personas por ahí hasta se den cuenta que sufrieron ese tipo de violencia. Sí, yo creo que no solo mi voz, sino la voz en colectivo, porque imagínate, yo vengo denunciando hace un montón de años y claramente mi voz sola no se ha escuchado, no se escuchó en ese momento, pero para él fue muy fácil colocarme en el lugar de despechada, en el de loca, mentirosa. A los violentos le era muy fácil esa estrategia, digamos. Hoy en día, gracias al colectivo y gracias a las voces de todas, podemos decir de que ya no hay impunidad, ¿no? Que era lo que decíamos en la anterior, lo que decía en la anterior nota, que ya no hay impunidad, que nosotras hemos logrado que eso sea una realidad, porque ya, gracias a las denuncias y a la visibilización, los violentos, por lo menos ahora ya les conocemos la cara y podemos tomar una acción concreta ante eso. El tema es que a raíz de hacer una denuncia surgen un montón de otras situaciones, ¿no? La revictimización constante, esto de no creer a la víctima, a la persona que está contando su historia. Y la revictimización desde la institución. Y obviamente desde todas partes, porque si desde la propia institución te están revictimizando, claramente desde la sociedad pasa lo mismo. Y bueno, y ayer tuvimos un acontecimiento. El cantante de Carajo, Marcelo Corbalán, hizo una nota para un medio. donde sin preguntarle, el periodista, sin preguntarle, él contó esporádicamente que iba a ir a visitar a Cristian Aldana al penal de Marcos Paz, que Cristian lo había llamado, y que... y que bueno, y de que eso era el rock, poner la cara, poner la mejilla. No sé si la vieron, no la leyeron. Bueno, ayer pasó eso. Y bueno, ahí está. ¿De qué medio decías? ¿Qué medios? No sé bien qué medio. Silencio. Una radio alternativa. Claro. Sí. El tema es que, bueno, está el audio, ¿no? Porque claro de que se puede dudar de los medios, de algunos, viste, que a veces suben noticias falsas y esto, ¿no? Pero esto es una nota grabada donde el propio Marcelo Corbalán está diciendo cosas como esto es el rock, me la mandé, metí la pata, la recagué, la verdad me equivoqué, puede decir Cristian ante esta situación, y que él cómo iba a decir que no, que él la había llamado amablemente para ir, y cómo iba a decir que no para ir a verlo, que se conocen desde muy pendejos y bla, bla, bla, bla, bla. A lo cual a mí esto no me parece casualidad, ¿no? No es casualidad. Yo en diversas notas cuento una situación en concreto con Cristian, una de las tantas, porque era una violencia constante, porque la violencia se basa y se posa sobre la violencia psicológica. La violencia psicológica es constante, es en todo momento, es a toda hora. De la violencia psicológica se goza de mucha impunidad, porque la violencia psicológica nadie dice nada. Imagínate que nadie dice nada cuando te golpean, claro. Menos cuando te están dominando o ejerciendo ese tipo de violencia. Y hubo una situación en concreto en un recital que tocaba Carajo y Árbol en Castelar junto al otro yo, y después de tocar, en un momento en el camarín, por celos, siempre eran por pelotudeces, ¿no? Pero en particular... Cristian sentía celos del baterista de Carajo. Y en esa ocasión, justo entró el baterista, yo hablé dos veces esporádicamente, tampoco que tenía una relación, que aunque lo hubiera tenido, qué problema hay, pero la verdad es que no tenía ningún tipo de relación. Me saludó, me agradeció porque había estado ahí alentando como una onda. Y el otro se enfureció, me dijo, ¿me acompañas para el baño ya? Bueno, esa situación donde él me mete de los pelos al baño y toda una situación horrible, que yo le digo, no me pegues más. Adentro del baño estaba Guerrici, escucha toda la situación, sale, se va, obviamente, ni pelota. Yo salgo en una situación de shock, esto al lado del camarín, esto es atrás de los escenarios, o sea, lo vio todas las personas presentes. La hermana, el baterista, el guitarrista, Árbol, Carajo, el sonidista, los vestuaristas, todos. Tanto así de que yo estaba en una situación de shock tan grande que una chica del otro lado de la valla le pregunta a Cristian, ¿qué le pasa a tu novia? Y él le dice, le duele la cabeza. Y bueno, después el suceso sigue en un nivel de violencia bastante horrible, que bueno, obviamente está todo esto declarado y forma parte de mi denuncia. Entonces no es casual que esta persona vaya, no es casual que Cristian lo llame. No, el nivel de impunidad, se creen todavía muy impunes. La realidad es que hay un cierto grado de impunidad, en el sentido de que son personas con mucha llegada, son personas que están en su posición privilegiada de ídolos, y bueno, y tienen una llegada, tienen una voz, eso es una realidad. Entonces desde ese lugar lo jodido, lo duro, lo difícil es el nivel de revictimización que nosotras vivimos, particularmente yo, de todo el ambiente, porque no era solamente, o sea, yo el año pasado cuando retomé la denuncia, yo le escribí un mensaje a la página oficial de Carajo explicándole esta situación, explicándole otra situación donde yo me quedé en obras, en Obras, el otro yo, Botafogo, Carajo, un par de bandas más, que ahora no recuerdo. Y Cristian tocó y se fue para el interior, entonces yo me quedé porque quería seguir viendo las otras bandas. Y me quedé en el camarín y me puse a hablar con este pibe, con Andrés. Y nos vio la hermana hablando, normal. Habían un montón de personas hablando de boludeces. 15 minutos. Y ponele que a las horas me llega un mensaje desde Tucumán, Cristian está en Tucumán, creo, diciéndome, mi hermana me avisó, mi hermana me dijo de que te andas queriendo levantar a mis colegas músicos, sos una puta de mierda. O sea, esto también estaba alentado, ¿no? Por su hermana, que también es otra psicópata, y una persona bastante nefasta, que también goza una impunidad bastante grande. Entonces, lo jodido cuando empezás a denunciar es que a las personas que, a ver, una persona que abusa, que viola, que golpea o que ejerce cualquier tipo de violencia tiene un poder sobre, de alguna forma, ¿no? Y tiene, y está situado en un lugar de idolatría, pongámosle. Porque de hecho un abuso, una violación es como una reconfirmación de ese poder, de esa supremacía del macho. Entonces es muy jodido porque realmente te quedas muy sola cuando decidís dar el paso a la denuncia. Por suerte hoy existen un montón de espacios, existe el colectivo, existen lugares como, no sé, poquitos, muy poquititos, pero hay lugares del Estado como DOVIC, como UFEM, que están especializados. Hay lugares independientes, un montón de espacios, de colectivas, de centros culturales, de centros de estudiantes. Todo eso no existía, y no existía no hace mil años, no existía hace poquito atrás. La denuncia que yo hice en el 2011 no prosperó, yo hice 3 denuncias, fue de un nivel de violencia terrible. Toda la revictimización que padecí en las comisarías de la antimujer. Entonces es un paso difícil. Entonces ahí es cuando entra el debate de, bueno, bien, y entonces, ¿qué pasa cuando una persona no quiere denunciar judicialmente? Que es lo más normal y lo más común que puede pasar, porque la verdad es que es una situación bastante horrible, a no ser que tengas el privilegio de estar en Capital o que te haya sucedido en Capital y que puedas ir a UFEM. Pero encima, si te violaron y encima fue fuera del radio de Capital, fuiste. Porque vas a tener que caer en una comisaría. Entonces, realmente reivindicar la visibilización, reivindicar el escrache, que a mí me gusta llamarlo visibilización, porque me parece importante eso, darle voz a que las personas, nosotras, podamos tener el espacio y la voz para poder sacarnos las historias de estas de encima, para poder construir otra cosa, para poder corrernos del rol de víctimas y para exponer a los violentos de una vez por todas, y empezar a accionar concretamente. Y para mí el escrache, la visibilización, es como una acción concreta, directa, autónoma, y que me parece que es una herramienta que hay que tomar y que hay que tener muy en cuenta, y que de hecho mi denuncia, la denuncia de Mailén, la denuncia de Lucía Lucas Carrasco, la denuncia a Picasso, el tecladista de la Mississippi, la denuncia a Dante Palma, X678, la denuncia a Tenenbaum, las denuncias diversas que están surgiendo y que surgieron, todas empezaron a partir de un escrache. O sea, no nos olvidemos de eso. Las denuncias a Cristian Aldana se hicieron conocidas cuando yo salí con una pancarta hace 2 años y medio atrás en la Patagonia. Cuando yo hice las denuncias en las comisarías, eso quedó ahí, fue muy fácil archivarlo, fue muy fácil esconder toda esa situación. Entonces, como reivindicar desde ese lugar y empoderarnos y saber muy bien que esos derechos nos los construimos entre nosotras y nos los sostenemos entre nosotras también. Bien. ¿Y qué pasa con, luego, ¿no?, de denunciar, de cualquier forma que sea, ya sea legalmente en la justicia o denunciando públicamente en medios de comunicación, en redes sociales? ¿Qué pasa con las personas, o les pregunto en sus experiencias, te pregunto a vos, Valen, qué pasa con los grupos de, de amistades de esas personas o los grupos cercanos, o incluso con personas que tal vez no lo conocían pero ahora se acercan? ¿Qué será eso? ¿Si tiene que ver con el sentido común que maneja el ser humano en el siglo XXI? O... No sé, yo siempre que cuento la experiencia de Lirurtia es muy bizarra, como que la gente me dice, ¿en serio está pasando eso? Porque es raro. En lo personal tuvimos que hacer un gran proceso de reconstrucción de nuestro círculo social, por ejemplo. Tuvimos que dejar de hablarnos con un montón de gente, de pelearnos con un montón de gente, juntarnos y decir, bueno, de ahora en más, ¿qué nos vamos a bancar? ¿Qué no nos vamos a bancar? ¿A qué gente estamos dispuestos a aceptar en nuestro círculo? Como que eso fue bastante complicado. De hecho, creo que fue uno de las cosas más... no más difíciles, porque lo hicimos rápido y porque tuve la suerte de tener una muy buena contención por parte de mis amigos y mis amigas y mis compañeros y mis compañeras. Pero más allá de mi círculo social, lo que pasó en el colegio es que hay un montón de gente que no tenía la menor idea de quién era Joaquín, y ahora Joaquín es una persona del bien y es un ser de luz y es un buen alumno y es un buen pibe. Y manchamos su buen nombre. Y estamos manchando su buen nombre, y yo soy una mala alumna y fui muy problemática y él me ayudó un montón porque es un mártir y es una persona muy bondadosa, y yo fui una desagradecida y me cagué en eso. Básicamente es la historia que cuentan Ernesto y Joaquín, a la que... un montón de... Ernesto es el padre de Joaquín. Ernesto es el papá de Joaquín, docente de grabado de la escuela. Bien. Hace muy poco firmaron una carta. Bah, ustedes lo saben. Claro, sí. Claramente, no, acá hay un montón de gente de Lirurtia, pero... a mí lo que me... Nada, 50 docentes firmaron una carta para que cese el hostigamiento hacia Joaquín. Joaquín es una persona que jamás en su vida se interesó por ninguna acción política. Le chupa soberanamente un huevo lo que pueda llegar a pasar con el edificio del colegio, lo que pueda llegar a pasar con las políticas sobre la educación, con el salario de los docentes. Nunca le interesó nada. De hecho, yo soy militante y tuvimos un montón de discusiones sobre mi militancia. Bueno, ahora el chabón está muy interesado en el centro de estudiantes, muy interesado en participar, en ver qué se hace, porque se dio cuenta que... lo que le juega a favor es meterse en el territorio donde está su enemigo, entre comillas. Entre comillas no, pero bueno, su enemigo. Después estuvo cuidado por la policía. Si lo googlean, hay un video hermoso que yo quiero mucho, que está en YouTube. De Joaquín saliendo... A todo esto, Joaquín llamó a mediación a 5 personas porque las iba a denunciar por hostigamiento... o daños y perjuicios, no me acuerdo, creo que hostigamiento. Ya fueron a 2 mediaciones, y en la primera mediación, cuando sale, está escoltado por 14 policías y un patrullero. Esto fue después de mandarme una carta documento, después de pedirme plata, le empezó a pedir plata a la otra gente. La cuestión es que está muy bien cuidado por... En un momento fue muy bien cuidado por la justicia. Ahora, como medio que la justicia no tiene nada que ver, porque ya la causa está archivada, me negaron una copia de la denuncia. A mí ya mucho no me importa tratar de aferrarme a que le den un castigo judicial o cómo se llama. Pero nada, el chabón se sigue sintiendo muy impune. De hecho, muchas de mis compañeras sufren... situaciones muy violentas adentro de la institución. Hay una profesora, no sé si puedo decir el nombre, ¿lo puedo decir? Sí, Gisela, no me acuerdo su apellido, pero... Francisconi. Gisela Francisconi, que admite públicamente a pibas de media, a pibas de 16, 17 años, que está bien que te toquen cuando estés en pedo, porque bueno, si te arrepentís es un problema tuyo al día siguiente, o que hacen chistes sobre denuncias de violaciones en las clases... No teniendo, más allá de mi causa, no teniendo idea de la vida de la otra gente que está ahí adentro. Sí, me acuerdo ahora de un caso que se vio hace poco a la luz, de un video donde 4 youtubers o personas así, o sea, sí, ese tipo, abusan de una chica, y justamente se pone esto que vos decís, o sea, sí, porque está en pedo, la chica la pueden tocar, abusar de ella, y un poco discutían eso. Igual esa piba... o sea, el video lo vi, yo lo vi, esa piba estaba inconsciente, tirada en una cama. Sí, no se podía ni mover, estaba absolutamente inconsciente. Pero una persona que no está totalmente lúcida no puede dar su consentimiento en plena, tipo diciendo, sí, yo quiero esto. Claro, aparte después, un poco lo que me choqueaba a mí, o me, se me llamaba la atención en el descargo de ella, que decía, no, chico, no fue violación ni abuso sexual. Y cuando, capaz que lo tiene muy naturalizado, y por eso no lo ves de manera. Pero cuando ves el video, totalmente un abuso eso. O sea, son cuatro o cinco bueno, tipos. Bueno, es que esta piba probablemente tuvo una docente como Gisela. que le dijo, y los pibes también probablemente tuvieron una docente como Gisela, que les dijo que está bien que toques a una piba en pedo porque no importa. Si te dijo que sí, o te lo dijo medio dormida, ya claro, está. Claro, si dijo se queda, sí. Se defendió, es como que la bala, teóricamente. Según, y bueno, es eso, son constantes provocaciones a un montón de pibas. Un montón de pibas dejaron de cursar. Y eso me parece terrible. Hicieron una carta firmada por un montón de estudiantes diciendo que no querían cursar con un violador. No se les dio bola. El chabón sigue cursando. Se sigue sintiendo muy, muy, muy impune, a tal punto de que una compañera fue el otro día al colegio y empezaron a gritar en el medio del patio diciéndole que los pibes del centro de estudiantes se hacen los malos, pero después no pueden poner la cara. O un montón de provocaciones que me parecen aberrantes, me parecen terribles. Sí, una hostigación constante, ¿no? Sí, además de que los van y les hablan sarcásticamente y les hacen chistes como... Provocan todo el tiempo. Yo personalmente lo que creo es que Joaquín está provocando que lo caen a trompadas. Nosotros no lo vamos a hacer. Espero que esté escuchando. Tipo, no te vamos a cagar a trompadas, Joaquín, porque... Dentro de la institución. Ni siquiera, y fuera de institución tampoco, porque si nos podés ver las caras, si nos podés ver las caras no lo vamos a hacer porque no somos personas estúpidas y nos damos cuenta de lo que estás intentando hacer. Bueno, perdón, Dana, que te corto un toque. Un claro ejemplo de esta impunidad fue una asamblea que hubo en el Ilurtia para decidir la supuesta legitimidad del centro de estudiantes, porque se ve que cuando se tocan estos temas que generan quiebres, ahí sí a la gente le interesa... A ver qué estás haciendo, ¿no? Porque después siempre fuimos los mismos y las mismas los que nos movimos. Pero bueno, ahora como hay otras cuestiones en juego, ahí sí les interesa participar. Y en este caso estaba él. Estaba él otra vez con su cordón. Esta vez no de policías, pero sí de cómplices. Y miraba de costado, ¿viste? Son las que no lo conocen. Claro, que lo defienden. Y no sé, andá a saber de dónde sacaran esa empatía, ¿no? Bien, bien sucio tiene el culo, seguramente. Y estaba así mirando de costado, diciendo, poniendo cara de, yo estoy acá y ustedes no me pueden tocar, y regocijándose de esa impunidad. Entonces hay también una perversión en eso, en decir, vos sabés que yo estoy acá y no me vas a poder tocar, y eso lo disfruto. Sí. Como cuando se anotó al Consejo de Convivencia, algo que pidieron estudiantes, las pibas. Que se hable del tema y que se trate de trabajar institucionalmente a partir de un consejo de convivencia, y él quiso ser parte de ese consejo. Ustedes todos forman parte del centro de estudiantes del Ilurtia. Sí. Como para que, porque está siendo transmitido en vivo por Facebook este debate ilurtiano por la retaguardia. Sí. A mí lo que me parece importante para todos los estudiantes es que sepan de que la papa y la posta la tienen ustedes. El estudiante va a ser el futuro maestro, director, y va a ocupar esos cargos. Entonces, los tiempos y la acción está en manos del estudiante. No le podemos pedir, por favor, a un directivo que, o a una institución que haga tal cosa, y nosotros estar tranquilos y esperar. Porque cuando un violador viola, o un abusador abusa, o un violento es violento, no tiene paciencia y espera y dice, ay, a ver, voy a esperar. No, va, viola, va, golpea, va, mata, va y hace lo que hace. Entonces, nosotros como víctimas o personas, compañeras o compañeros de las personas que hemos atravesado violencias, tenemos que saber de que tenemos el poder de la situación y exigir en estas situaciones. Y a mí me parece muy importante de que, por ejemplo, me parece una locura que en una institución, habiendo que haya un violador, y que y que siga yendo a clases, que hayan personas, que hayan pibas que hayan tenido que dejar de cursar porque no, obviamente no podés cursar con la persona que te hizo daño, que te violó, que te abusó, que te violentó de alguna forma. ¿Cómo el padre de esta persona, cómo se llama el padre? Ernesto Tenenbaum. Una acción, me parece, vislumbro una acción lógica ante esta situación, podría llegar a ser que saque inmediatamente a su hijo de la institución. Inmediatamente. Sí, pero es muy incoherente. No lo tienen que dejar que entrar más. Chicos. Es una estrategia más de Ernesto que de Joaquín, me da la sensación a mí. De que él siga. Porque además, tiene una historia Ernesto en la escuela. Y Joaquín. Va, los Tenenbaum. ¿Cómo es la película? Los Royal Tenenbaum. Y ahora. Tienen una historia institucional de poder importante. Y eso los posiciona en, bueno, los 50 docentes que firman a su favor. No se puede hacer cuentas antisemitas, ¿no? No. Bueno. Ayer con ella hablábamos sobre todo este tema y lo que hablábamos era, bueno, a ver, el consejo estudiantil, el centro de estudiantes. ¿Qué? No, ¿el agua? El ¿qué acción directa o cuál es la acción que están como exigiendo o planeando? O ¿cuál es el próximo paso a seguir? ¿Ustedes qué onda? ¿Qué está presentando el centro de estudiantes? Que en un mes. Sí, en un mes, no sé, yo le preguntaba a ella, en un mes, si no hay respuesta de los directivos, Joaquín Tenenbaum no entra más a Irurtia, porque paramos el colegio, se toma y ya está. ¿O qué? Ese es el gran tema, que a partir de todo esto salta el sentido común de la gente. Vos lo que esperás ante toda esta situación absurda es una determinada reacción. Y lo que te das cuenta es que se naturaliza. Mismo uno, a medida que pasan los días, lo terminás también naturalizando como diciendo, bueno, chabón está cursando, está ahí. Y llega un día en que decís, pará, esto no está bien que uno lo naturalice. Y lo que pasó fue eso, que nos encontramos ante otra respuesta, porque se convoca una asamblea el primer día de clase, se dice, hay un primer caso de violación. El chabón dejó de cursar, nos anotó a Ricardo Junio, perfecto, muy bien. Hay un segundo caso. Y cuando ese segundo caso es cercano, porque el chabón va a seguir cursando, no me quiero meter, como lo que alguna vez dijimos, cuando lo vemos en la televisión, uno genera empatía, ¿no? Pero cuando lo tenés al lado. No. Claro, todos horrorizados por el asesinato de Micaela, claro. Por Araceli. Entonces salta eso y vos decís, sí, somos un grupo organizado, la verdad que somos bastante gente y de a poco se va sumando, pero bueno, para por lo menos hacer, ¿cómo decir? Esto, tomar, cortar, no dejarlo pasar, creo que hay que generar una estructura que yo creo que de a poco, con los conversatorios feministas, con esto de llevarlo a lo público, lo que vos decís de la justicia y el escrache, creo que uno tiene que ver con que quede en un plano más de lo privado, ¿no? La justicia, en cambio, el escrache apela a lo público, al debate, al decir, esto pasó, esto hay que hablarlo. Y me parece que lo que se está generando es eso. Se elevan comunicados, todo el tiempo compartimos notas, pero también aparecen estas resistencias que decís, ¿cómo se encaran? Sí, ahí a mí me parece que es como eso, la papa la tienen ustedes. Uh-huh. Basta de pedir permiso, ¿viste? También está todas estas situaciones nos atraviesan desde muchos puntos, porque también ahora llegó un caso, ya no nos callamos más, sobre un acosador, un profesor acosador, que lamentablemente ahora no recuerdo el nombre, en la Escuela de Música de San Martín de los Andes, en la Patagonia Argentina y en Neuquén. También, una situación, el chabón invitaba a las alumnas a su estudio personal para ensayar, y a una vez la encerró, la dejó encerrada, no la dejaba salir. La chica denuncia esto, bueno, y de ahí en más, la seguidilla de revictimizaciones que ustedes deben de conocer. Yo lo que pienso y lo que siento ante estas situaciones es que, loco, como centro de estudiantes, saber de que la papa la tienen ustedes, ustedes son los futuros preceptores, los futuros profesores, los futuros personas que van a ocupar esos roles. Es una persona que está estudiando para ser profesor. Es muy grave que haya un violador en una institución educativa. Es muy grave que haya un violador en cualquier lado, pero estamos hablando de este caso, ¿no? En particular de Joaquín Tenenbaum en el Urtia, y bueno, y ahora yo traje a colación el de este profesor acosador de la Escuela de San Martín de los Andes. ¿Cómo puede ser que los profesores y las profesoras no se proclamen automáticamente? El repudio debe de ser general ante estas situaciones. La acción tiene que ser automática. No se puede titubear ante una violación y ante un abuso, ante una violencia. Entonces tenemos que dejar de ser tan correctitos y de pregonar estas buenas maneras y estas buenas formas y esperar a que la institución diga y esperar y los tiempos. Yo comprendo y entiendo de que estamos atravesados por toda una educación, por toda una formación, que hay un montón de miedos, que somos pendejas y pendejos, que hay amenazas. Yo lo comprendo porque lo vivo con la denuncia a Cristian Aldana y lo viví con la denuncia a mi primo y lo sé por todas las pibas que se acercan, que están denunciando, pero es necesario saber de que el poder y la llave a que haya una acción está en nosotros. Y si el pibe, si los profesores, las profesoras, los directores no hacen lo que tienen que hacer, que lo que deberían de hacer es ubicarse en su rol de adultos responsables, educadores, y esa persona no debería de haber cursado más desde el minuto cero en que esta situación se supo, porque no puede ser que las pibas que fueron violentadas por el pibe este o por el profesor en San Martín tengan que estar dejando de ir a clases, tengan que estar dejando de estar en sus espacios. Es muy injusto y es un nivel de revictimización muy grande. Entonces, cuando suceden estas situaciones, sean en el ámbito que sean, la acción tiene que ser inmediata, y la acción inmediata tiene que ser siempre priorizando a la persona que sufrió el abuso o la violencia. Entonces a mí me parece como eso, como reivindicar en que la rienda la tienen ustedes. ¿Quién es más importante, el profesor o los alumnos? Los alumnos. Si no hay alumnos, el profesor no tiene trabajo, no hay escuela, no hay institución posible si no hay las personas que van a tomar esto. Vengo escuchando muy atentamente todo lo que vienen diciendo, estoy de acuerdo en un casi 100%. En un casi digo porque hay una institución que por ahí se nombró, yo no lo escuché, pero lo digo por las dudas, que tiene que ver con la justicia. Toda esa hipocresía de la que hablan ustedes, en las cuales la comunidad, principalmente del Irurtia, no se suma a esta impunidad que está surgiendo ahí en la institución, tiene que ver con que la justicia no acompaña estos casos. La justicia no es justicia, sino que es injusticia. Uh-huh. Entonces también empieza a pasar eso, que la hipocresía se empieza a basar en una institución que es la justicia, que es la injusticia. Uh-huh. Entonces todo se hace más difícil. Uh-huh. Porque desde que empezó todo esto, yo los chicos los veo que están expuestos al 100%. Uh-huh. El padre, este chico, la retaguardia, escribe asiduamente. Entonces también tiene que ver con eso, con que la justicia no funciona. Uh-huh. Entonces cuando la justicia no funciona, claramente que es el pueblo, digamos en este caso nosotros, los que tenemos que movilizarnos. Pero también hay que hablar de eso, de que uh-huh. la justicia no funciona. No, eso completamente. Ni con esta problemática, ni con todas, ¿no? Pero principalmente con lo que tiene que ver con las mujeres, uh-huh. siempre son los oídos sordos y siempre somos nosotras las culpables de esas uh-huh. situaciones de abuso. Entonces también, como dejar en claro, porque seguramente que el colegio se debe basar principalmente en que quedó absuelto, no quedó nada, no hay prueba, no sé qué. Uh-huh. Digo, es así. Y además el hecho de, bueno, la escuela es una institución y todas las instituciones que están en este mundo, todas las instituciones son capitalistas y patriarcales. No podemos esperar nada de parte de una institución. Siempre tenemos que ir nosotros a romper las pelotas y con propuestas, porque sabemos que yo cuando fui a denunciar no esperaba absolutamente nada. O sea, no claramente yo no tenía pruebas, no tenía videos, no tenía nada, no me esperaba nada. Lo único que yo quería era, en ese momento yo no tenía idea de que podía hablar sin denunciar judicialmente, etcétera. Lo único que quería era habilitar el scratch, porque sé que lo único que se puede llegar a lograr se va a lograr por mano de la gente que está alrededor mío y por mano de la gente que se mueve por estas cosas, porque ni la justicia, ni el Estado, ni las escuelas, ni la policía, ni nadie va a ayudar a ningún movimiento, ningún colectivo que sea oprimido y que sufra violencia. Y eso es por uno de los motivos, me parece, que es porque se mueven las patas de las identidades, ¿no? Como de la etiqueta y del rol. Porque obviamente, o sea, el profesor yo creo que está pensando en me voy a hacer el copado, pero no me voy a exponer tanto a ver si pierdo un laburo y pierdo mi mensualidad. Y eso es un garrón y eso es lo que se está rompiendo, ¿no? Porque antes que cualquier tipo de etiqueta, bueno, soy un ser humano, ¿no? Y con respecto a eso del sistema judicial, siempre tiene que haber una crítica constante a todas las instituciones y al sistema judicial, porque yo no voy a quedarme tranquila porque Cristian Aldana está preso en una preventiva. Cristian Aldana lo vengo denunciando desde el año 2007 en el ámbito privado, 2011 en el ámbito judicial, y recién hoy, 2017, y aún estoy esperando el juicio. Y aún estamos esperando el juicio. O sea, el nivel de revictimización y de violencia institucional es extremo. El nivel de violencia que ejerce el sistema judicial es muy alto. Entonces, claramente de que eso es algo que está en debate y es una de las principales patas por las cuales suceden todas las otras violencias. O sea, si desde la institución se baja ese mensaje, ¿qué vas a esperar de la otra persona? Ahí es donde yo digo y donde me parece que está el poder autónomo de cada uno de nosotros, de accionar, de abrir la boca, y de estar en una deconstrucción constante, porque nos atraviesa todo el tiempo el catolicismo, el patriarcado, el machismo, la moralidad, las buenas conductas, ¿no? Porque encima tenés que ser educado y tenés que tratar bien y tenés que ser de cierta forma, porque si no, y tenés que tener paciencia. Porque a la violencia no se la combate con más violencia. A la violencia no se la combate con violencia. Eso es una estupidez muy grande. A ver, muchas de las cosas y acciones que nosotras hacemos son consideradas ilegales y son consideradas violentas. Con la misma justicia. Claro, y son consideradas violentas. Entonces, violenta contra este sistema violento y contra todos estos violentos que no dudaron en ser violentos, no lo dudaron ni lo pensaron ni dos segundos, lo hicieron porque estaban en su calidad de macho opresor y en esa supremacía sistemática, ¿no? Pero sí, obvio, esto atraviesa hablar de todos estos temas y este debate que está buenísimo porque somos todos jóvenes, me voy a incluir, está buenísimo porque es importante saber de que la deconstrucción es esto, es debatir constantemente, es estar replanteándonos constantemente y no tener miedo a esa flexibilidad de la deconstrucción y del debate, porque, a ver, ¿qué es lo que venimos escuchando desde siempre? Primero que porque es viejo, es real, ¿no? Como que en esta sociedad se valida lo que es antiguo, no lo que está ahora, ¿no? Como el pendejerío está rompiendo las pelotas. Y después todos estos valores y todas estas creencias que son, ¿no? Y que es importante que estemos en esta postura de construcción, en esta postura de eso que sea algo maleable. Porque yo no puedo decir ahora, yo soy esta persona inamovible, porque eso no es un proceso de deconstrucción. Un proceso de deconstrucción se está moviendo todo el tiempo. Hoy a la mañana pensaba que el azúcar era bueno y hoy a la tarde me enteré que el azúcar es malísimo y entonces ahora como mascabo, yo qué sé, pero así desde las tonterías hasta lo más grande, es necesario estar en ese movimiento y en esa apertura de construcción Y eso es lo que más le jode a esta sociedad retrógrada, porque está basada en ese tipo de identidad, completamente cristalizada, completamente quieta, ¿no? De yo soy Ernesto Tenenbaum, del profesor de Lirurtia, y hace 40 y tantos años que trabajo acá, y a mí nadie me va a faltar el respeto. No, chabón, vos sos el padre de un violador y automáticamente tenés que sacarlo del colegio, y es más, debería de salirte vos de la institución, y todos los profesores deberían de echarlo, porque como vos como profesor no te da vergüenza, no te da, no me entra en la cabeza cómo podés ir a cursar tranquilamente, ir a dar clases a una institución, la Escuela de San Martín de los Andes, donde hay tanta gente que decir, loco, hacen cosas repiolas y en una situación entre una violación, loco, un abuso, no te estás posicionando. Es muy grave, es muy grave. Y el silencio y la no acción cuando hay un tipo de violencia es complicidad y es coacción y es abuso también. Y esto me trae a colación a hablar un poco de la Unión de Músicos Independientes, si se me permite. Sí, claro. En este debate, ya que vamos a hablar de las instituciones. Porque tenía un presidente, ¿cómo era que se llamaba el presidente? El presidente se llamaba Cristian Humberto Aldana. Y creo que, no sé si el copresidente era Diego Boris, actual presidente de la UNAMI. Y a mí me gustaría hablar de este tema porque la verdad es que nunca hablé en profundidad. Bienvenida. Y nos han revictimizado y violentado a un nivel tan alto. El año pasado, cuando esta noticia empieza a salir en los medios sobre la denuncia a Miguel del Popolo, a Cristian Aldana, y que se hizo el evento en Plaza de Mayo, a Lelia Acuña, una periodista, compañera también del colectivo, llama a la Unión de Músicos Independientes para preguntar si sabían del tema y qué acción iba a tomar la Unión ante esta situación. De la Unión de Músicos Independientes le contestan de que eso eran problemas de cama de Cristian Aldana. Claro, pero es privado. Bueno, obviamente que esto lo denuncia a Lelí, lo cuenta, tremendo. Por distintos motivos se tuvo la consideración de esperar a que haya una respuesta, porque iban a hacer una asamblea, por distintos motivos. Esperamos unos meses, 2 meses creo, 3 meses, a que se haga esa asamblea. En la cual la Unión de Músicos Independientes en ningún momento echó a Cristian Aldana de su puesto de presidencia. Cristian Aldana, llegaron las elecciones y eligieron a otra persona. No es que lo echó la comisión directiva o la Unión de Músicos Independientes. Eso es una mentira. Y no solo eso, sino que Diego Boris, que es una persona que fue cofundadora, un gran amigo de Cristian Aldana, persona que me conoce muy bien, ahora es actual presidente de la UNAMI. Yo no puedo comprender cómo hay personas que van a cumplir el rol de presidente y todos esos roles en un espacio donde hay una persona denunciada por abuso sexual a menores, por violación, por corrupción de menores. El espacio de la Unión de Músicos Independientes debe dejar de existir. Ustedes que son tan creativos, son tan innovadores, ¿no? Son músicos, artistas. ¿Por qué no arman otro espacio? No hay logro posible arriba del dolor de otras personas, loco. No hay logro posible, no hay ley de música ni una coña arriba de vidas que fueron maltratadas, que fueron ultrajadas, violentadas. Hay testimonios aberrantes y Cristian Aldana no actuaba solo. Cristian Aldana era una red, el otro yo y todo su séquito, todas las personas que estaban alrededor, y con esto incluyo a Diego Boris, eran una red de corrupción de menores, era una red de que sostenía y avalaba la violencia, no solo de Cristian, de un montón de personajes más. En especial, yo en mi denuncia, por ejemplo, hablo de este otro sujeto nefasto, porque hay una situación que denuncio en la que hubo una situación muy violenta en la casa, no sé, yo me estaba yendo, nos estábamos como separando de vivir juntos, y una situación muy violenta en la cual Cristian, en una situación, hablo de una violencia muy extrema, no viene al caso contarlo con detalles, llama a alguien, llama a un amigo y le dice, vení a ayudarme porque esta pendeja me tiene podrido, no sé qué. Y a las 15, 20 minutos cae, sube y cae y entra al departamento Diego Boris. Repito, actual presidente de la UNAMI. Que me ve en esa situación. No, quería que aclararas la UNAMI. Que es también otra. Los independientes. Sí. Y entra y me ve en esa situación golpeada, en esa situación terrible. Y Cristian le da la llave y le dice, hacete cargo, y se va. O sea que tenía gente que le sostenía la situación. Y en esa situación de violencia extrema, esta persona me dice, tranquila, es que él está estresado porque estamos viajando mucho. Y me lleva, me dice, agarrá tus cositas, agarro tres cositas en mi bolso. Yo tenía 17 años. Y me lleva hasta la estación de 11, me compra una botella de agua y me dice, mirándome a los ojos, vos tenés que entenderlo, él está trabajando mucho, él me ayudó mucho, él es buena persona, me ayudó a darme cuenta lo que es el amor de verdad. Me compró un boleto de 11 a Morón y me dejó sola en esa situación de estado de vulnerabilidad extrema, loco. Y esa persona hoy está libre y gozando de su impunidad. Presidente de la UNAMI, Unión de Músicos Independientes, aún sigue vigente. Aún hoy sigue vigente y sigue existiendo. ¿De qué logro me están hablando, loco? Fue fundado y fue hecho sobre las vidas inocentes de muchas de nosotras. Fueron nuestras cuerpas, loco. Fueron nuestras vidas, las violadas, las ultrajadas. No estamos hablando de pelotudeces. Estamos hablando de cosas muy aberrantes que nos costaron la vida, que nos costaron mucho superarlas. Entonces, necesitaba como exponer esta situación, repudiando completamente a la Unión de Músicos Independientes, a su nueva comisión, a su anterior comisión, y exigiendo de que ese espacio se tiene que chicos, son tan creativos, armen otra cosa, no les da asco, loco, ocupar esas bancas. Yo no sé cuánto falta para que termine el programa. Quedan 3-4 minutitos. Dos minutitos. Bueno, una cosa muy rápida que quería decir es que hoy estuvieron buscando el cuerpo de Anahir Benítez y encontraron otros dos cuerpos más en un descampado. Encontraron, uno era el cuerpo de Anahí y otros dos cuerpos, uno está confirmado y los otros no se sabe quiénes son. Son dos cuerpos que encontraron enterrados. Mañana se va a hacer una concentración porque nos están matando, tipo, es un genocidio. No puede ser que estén buscando una piba que desapareció y encuentren otras dos muertas que no sabemos quién carajo son. Así que nada, mañana se va a hacer una concentración. Ahora busco, me llegó justo la foto de que se va a hacer y ahora me voy a fijar en dónde es. Mientras tanto, avisamos que mañana también hay un taller para todo varón que se quiera deconstruir y quiera debatir, ¿no?, sobre los privilegios que tenemos. Mañana, ahora vamos a pasar la data. Las dos datas. Contando Valen. Y que es importante, ¿no? Porque si no, parece que es cuestión de ellas nomás, y no es así. La lucha es de todos y todas, y nosotros tenemos que acompañar y primero y principal, sacándonos estos privilegios que tenemos y hablándolo. Sí. ¿Querés leerlo? Sí. Si queda un minutito, muy rápido. Sí. Bueno, Joaquín ahora recién publicó en el grupo de Irurtio Unidos un comentario que todavía no leí del todo, así que lo voy a ir reaccionando mientras los leo. Dice, la verdad que estoy muy cansado de que todo esto siga, de que se haga caso omiso a lo que determinó la justicia, de que lo que yo diga no tenga ningún tipo de valor, de que todo se vea nada más desde un punto de vista porque se ve que resulta lo más cómodo. Es muy fácil ponerse en el rol de nosotros, tenemos razón y los demás están equivocados. Yo no soy ningún abusador ni ningún violador y no tengo por qué tolerar todo esto, de que me quieran arruinar la vida simplemente porque alguien decidió señalarme y decir que era así, sin ningún tipo de prueba. Y lo más pesado es que le puede pasar a cualquiera, así que estén atentos y sean un poco más críticos y reflexivos. Dos ideas que aparentemente eran bandera de esta escuela. Y entiendan, estoy siendo víctima de una difamación y hostigamiento de todo tipo sin tener lugar a ningún tipo de descargo. Todo aquel que tenga algún tipo de duda de la situación y le interese enterarse de cómo fueron las cosas realmente, desde ya que es recibido a que se saque cualquier duda y mostrarles pruebas a los que no crean en la justicia, obviamente con el respeto con el que nos manejamos nosotros, mi familia y yo. Saludos, Joaquín Tenenbaum. Repudio total a Joaquín Tenenbaum, al padre de Joaquín Tenenbaum y a todos los profesores, cómplices y coactores y sostenedores de la cultura de la violación. Y lamento decírtelo, Joaquín, pero sos un violador y sos un abusador y sos un violento. Y tuviste de tu descargo y hay personas judicializadas y eso tiene que ver, incluida, bueno, a Valentina que le llegó la judicialización de alguna manera o el pedido de plata. Se les acabó la descargo lo tuviste y bueno, decidiste que sea por las vías legales porque evidentemente es el espacio donde te sentiste cómodo, no con con tus compañeros, no organizándote, sino apelando a la justicia. Dale, Franquito. Bueno, por último, lo que decía Lorenzo, el taller de muerte al macho se va a dar primer día mañana a las 14 horas. Son 6 encuentros. Exacto. Esa mañana es el primero de 6 y se va a dar en Pasco, en 555, en la Biblioteca Popular Eduardo Martedi. ¿Qué barrio es esa? Bueno, ya no nos callamos más, loco. Envíen su testimonio al WordPress, las pibas y los pibes que quieran sacarse esas historias de adentro. De semana, sí. Y a seguir luchando. Yo quería cerrar una frase, como a los milicos les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Muerte a la policía, loco.